Ahora. Ahora. Ahora. Ahora. En las mezclas más perronas. DJ. Martín Leija. Twins Culiacán, la Disco Music y los Twins Valenzuela te presentan el disco más blindado de la historia. De la historia. Y échale con Pologio. Me dice maníaco enfermo, enfermo estoy de la mente. No me anden haciendo panchos con los estrondos de la mente. Hasta mi pechera y también la camioneta. Conozco un comando peras. El movimiento alterado. Volumen 4. En vivo. A la pura raza con percheras. Y pasa montañas. No se cansa de ver sangre. Vive al lado del peligro. Y cuando le cala el cuerno de chivo, el veneno lo hace hiperactivo. Pura enfermedad en corridos. Lo que nadie se atreve a canacanar. Ni pensar que el viejo cuando estaba joven era un sanguinario, mataba, enterraba, muchaba cabezas. Los artistas más respetados en la nueva era del corrido. Soy gente de animal, de una clica muy pesada. Hoy me encuentro detenido por la culpa de unas ratas. Arremangando y atacando a su presa. El disco más blindado de la historia. El cuerno suena, la música toca. Ya saben que soy violento. ¿Y pa' qué le andan buscando? Llega el movimiento alterado. Volumen 4. En vivo. Vistiendo a la moda. Con puro Pink Horses. Lo que todo mundo estaba esperando. Antro, vino y buen desmadre. Desde Culiacán, Sinaloa. El virus ya se expandió, mis compas. Bucanas de Culiacán, Sinaloa. Las alertas ya se mandaron. Y tiro arriba, mi compa. Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Llamada privada se activan los altos niveles de los aceleres, de torturaciones, balas y explosiones para controlar. La gente se asusta y nunca se pregunta si ven los comandos cuando van pasando. Todos enfierrados, bien encapuchados y bien camuflados. Agencia balazos, ráfagas continuas que no se terminan. Cuchillo afilado, cuerno atravesado para degollar. Traen mente de varios revolucionarios, como Pancho Villa peleando en guerrilla, limpiando el terreno con bazooka y cuerno que hacen retumbar. El macho a disfrute con el comandante pa' acabar con lacras, todo el virus antrax, equipo violento. Trabajo sangriento pa' traumatizar. Soy el número uno, declámeme uno, respaldado por el mayor y por el Chapo. La JT siempre presente y pendiente pa' su apoyo dar. seguiré creciendo y más gente cayendo por algo. Soy el ondeador respetado, Manuel Torres Félix, mi nombre y saludos para Culiacán. Como hueso con el movimiento alterado. Como la ve mi compadre, lo que dicen las revistas, dicen que soy millonario y que hago bodas ficticias. No te agüite, compadre Chapo, al cabo que eso no es mentira. De mí también dicen mucho, ya lo aclaré en la entrevista. Hemos perdido batallas, pero ganamos la guerra. Me encerraron a Vicente y a usted le matan a Edgar. Así es mi compadre Mayo, esos golpes no tienen tregua. Pero hay que seguir operando con firmeza y con inteligencia. Y puro enigma norteño, plebe. Y ahí le va pa' toda la gente que trae la camisa bien puesta. Y no se la quite porque le pega gripa, plebes. Agradezco a mi gente, al macho prieto y al 20, por ser hombres de combate, brazos armados potentes. Y yo cuando enciendo la alarma, brincan el bravo y el fantasma. Y a las plebitas en la sierra les llevó su serenata. Olvido aquella mañana que me agarran en Guatemala, tampoco aquel aeropuerto ese de Guadalajara. No se me agüité, compadrito, yo he estado en las buenas y malas. Muchas gracias por su apoyo, que siga tocando la banda. Y échele ganas mi compa Roberto Tapia. Y como dice usted, pariente, la unión hace la fuerza, seguro que sí. Varios exenios y seguimos en el puesto. Varios quisieran tumbarnos, dicen que ya somos viejos. Yo creo que andan muy errados, pues viejos apenas los cerros. Ramón, tráenos más cuartitos, que queremos amanecernos. Alístenme la avioneta y traigan mi camioneta. Ya vamos a retirarnos, vamos a hacer unas vueltas. Estuvo muy buena la charla, que no quisiera terminarla. Compadre, al rato le marco, aquí espero su llamada. Me dice María, enfermo estoy de la mente. No me anden haciendo panchos, pues los destrozo en caliente. Enfermo estoy de la mente, no me anden haciendo panchos, pues los destrozo en caliente. Mi cuerno me mira y tiembla, reacciono inmediatamente. Yo me considero loco, con mentalidad violenta. La enfermedad en mis venas hace en mi mente dar vueltas. Me activo, voy a remango. Pero pa' negocio, puro malandrines alterados, viejo. Los buitres, pa' las enfermas. ánimo, mira, la plebita, puro Cobay 26, Allende, Zapata y Central. Ahí lo va tu correo, esta compa, fina y arriba, Culiacán, Sinaloa, viejo, los buitres. La sangre escurre en mis manos cuando hago degollaciones de alto nivel, las torturas, quemaduras, extorsiones, soy sanguinario efectivo. El número uno, señores. Aguas, aguas, guárdala, guárdala, guárdala, espérese. Traigo el convoy bien activo por la muerte, comandados, siguiéndola en caravanas, demonios empecherados, diabólicos inmortales, asesinos de alto grado. El valor te da poder, y el poder te da riqueza. Yo cuento con esos tres, que suman una gran fuerza. Por eso seguiré activo, destripando más cabezas. Ya quedó, pariente. Mentalidades enfermas, puro twins, Culiacán, viejo, puro pinfoxes. Y movimiento alterado. ¿Quién iba a pensar que el viejo cuando estaba joven era un sanguinario? Mataba, enterraba, mochaba cabezas. No había poder suficiente ni ley en el mundo que lo detuviera. Vivía en la casa de piedra y en la rumorosa, cerca de Tijuana, donde torturaba, las tripas sacaba. A todos sus enemigos les sembraba el miedo, así lo respetaba. Montado en un cuaco blanco bajaba del cerro buscando mujeres, robaba los bancos para darse placeres. Ranchero y mal encachado, se tercia un rifle, también un machete. Y pura escopeta cuatro se terciaba el viejón. Porque le mataron a su único hermano cuando estaba plebe arreando el ganado. Por eso a los federales mataba con saña en honor a su hermano. Un hombre fuerte y valiente con huellas de guerra por todo su cuerpo, la muerte en la sangre, carácter violento que arremangó a federales, rurales y guachos en aquellos tiempos. Ahora vive en Culiacán, ya no anda en el cuaco. Trae una Cheyenne, una super del 11, para que se atraviese. Y aunque pasaron los años y el viejo esté viejo, aún se defiende. ¿Y dice así, compa? No se cansa de ver sangre, vive al lado del peligro. Y cuando le jala el cuerno de chivo, el veneno lo hace hiperactivo. Su carácter representa su estilo, su estado, sangre de maldito. ¡Ay, a ver! Usando la inteligencia, paso a paso va creciendo. Se atraviesa una bazooka, su radio se activa, su gente se alerta. Espera para dar la orden de tumbar a aquellos que se le atraviesan. El puesto se lo merece, tiene toda la experiencia. Con el MC a palabra, ni los que no cumplen vuelan las cabezas. Un equipo de sicarios armados y listos pa' usar la violencia. Y hay que seguir trabajando, viejón, que sigan cayendo los contras. Puro Culiacán, Sinaloa, en vivo, su compa el RM. Yeah. cuando se rajean los chingazos, le dicen pa'l que se anime. No hay nada que los detengan, ondeados se llevan, ahí se la navegan. En combate bien aliado, bien empecherado y listo pa' la guerra. JT Exclusive. Se pasean en Culiacán, la tambora no les falla en las fiestas, la banda le gusta jalar. Un rosado de amuleto protege al creyente y está de Satanás. No se cargan de ver sangre, vive al lado del peligro. Y cuando le jala el cuerno de chivo, el veneno lo hace hiperactivo. Su carácter representa su estilo, su estado, sangre de maldito. ¡Ay, qué viejo! Soy gente de animal, de una clica muy pesada. Hoy me encuentro detenido por la culpa de unas ratas. A ver cómo está el terreno para el día en que de aquí salga. Hablo no más por hablar, saben los que me conocen que soy hombre de palabra y que me enclique en la mafia. Si todo estaba muy bien, pues para qué me buscar. Yo sé que en este negocio un riesgo debe correrse. Hoy estaba preparado para lo que estuviera enfrente, porque siempre acostumbrado de frente. ...100% michoacano y enclicado en Culiacán. Al 100 estoy con el Chapo, también con el animal. Ay, no más chequen el dato por si un día quieren pelear. El que se lleva que aguante, y el que no aguante no juegue. Un consejo yo les doy, dedíquense a sus deberes. Siempre miro hacia adelante, porque para atrás no se puede. De lo bueno pues lo malo, y de lo malo lo bueno. Ya tengo seleccionados mis amigos verdaderos. Un saludo a mi familia, muy pronto nos miraremos. JT Exclusive. JT Exclusive. Depende de esto. me fascinan las mujeres, jovencitas y bonitas, son parte de mis placeres. Mi apellido no se acaba, yo se lo aseguro a ustedes. Mi sangre es mano derecha, tengo confianza en mis hijos, eso ellos se lo han. Soy violento, ¿y pa' qué le andan buscando? Mejor llévenla tranquilos, porque puedo destazarlos. Los pelo con mi cuchillo y por ahí voy a tirarlos. Por ahí andan de hocicones, nomás tirando veneno. Por la envidia que se cargan, la calaca les cae luego. Después dice su familia, ¿por qué murió si era tan bueno? También tengo mis granadas, mis bazucas y mis cuereros. Tengo mis trocas blindadas, antitanque y antiaéreos. Pero pa' matar las lacras, solo con mis manos tengo. Un día me dijo un amigo, los estorbo quitando, por más pequeños que sean, de raíz hay que arrancarlos. No les tengas compasión, el buche venles cortando. El primero que se fue lloraba y perdón pedía, gritaba lo perdonara, pero no lo merecía. Lo tiré en un par de bolsas, no lo encuentran todavía. Ya me voy, alguien me espera, necesita mis servicios para matar sanguinario, para decapitar maldito. Entráeme a sangre mejor, pa' no perder el estilo. Arma el corrido nuevo, serie Estrada. Se seguimos enviando, que no conozca. Desde Culiacán, Sinaloa. Seguimos. Y avanzamos. Siempre tirado al 100. Siempre me mantengo armado, preparado para la acción. Con mucha gente a mi mando, me dicen el Robocop. Soy matón, soy muy carajo, soy un hombre de valor. La muerte a mí me acompaña, siempre la traigo conmigo. Ella es mi mejor amiga, mi escuela 45. No provoquen que consulte, disponer de su servicio. Compa Julio Peralta, saludos. Arsenal muy sofisticado, tengo mi disposición para proteger al jefe. Por si acaso una traición, los que se han pasado ya ganaron su lugar en el panteón. De arriba Culiacán, Sinaloa. Seguimos. Tengo un trago de bucanas acá, la neta, porque me ando. mi puesto me lo he ganado con franqueza y devoción. Siempre trucha y muy alerta a la orden del Señor. Bravo por naturaleza, desterrando al agresor. Las mujeres y las damas siempre han sido mi afición. Me gusta jalar la banda, así me entretengo yo. Dinero y carros de lujo acompletan mi pasión. Arsenal es muy sofisticado. Tengo a mi disposición para proteger al jefe por si acaso una traición. Los que se han pasado ya ganaron su lugar en el panteón. Como hueso, hueso, hueso, hueso.